se encuentre, lo voy a enviar. La destrucción por fin va a llegar. Ansias de matar. Ansias de matar. Ansias de matar. A todos os voy a matar. Vuestros dientes os los voy a arrancar. Me servirán para un bonito collar. Las cuencas de los ojos os las voy a vaciar. De vuestros cerebros.